pero ahora te llevo a Brasil para hablar con Leo Shatman. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan ahí? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Dónde estás vos? Contanos. Yo estoy acá todavía, estoy en Franca. Estamos acá esperando a ver qué va a acontecer con todo esto. ¿Estás con la idea de quedarte ahí o estás con la idea de venir a la Argentina? Mirá, sinceramente, desde un principio ni pensé en ir para Argentina, porque, o sea, nadie creía que iba a tomar la dimensión que tomó esto. Así que, nada, por momento preferí quedarme acá, estar resguardado acá en casa, tranquilo, y bueno, y esperar a ver qué novedades tienen. Sé que hoy tienen una reunión bastante ya importante para aclarar todo el panorama, y por la noche, tarde-noche, seguramente se van a estar comunicando con varios de nosotros para ver cómo sigue esto, porque obviamente yo calculo que ya va a ser para tomar alguna decisión. Cuando hablas de una reunión importante, ¿te estás refiriendo a los que manejan la Liga de Brasil? ¿Con qué otros dirigentes? ¿O entre ellos mismos? Sí. No, reunión de NBB con, creo que estaban la de jugadores también y capitanes de varios de los equipos de NBB. Sumado, creo que también algunos managers y demás. Obviamente todo vía online, pero iban a tomar una decisión en teoría, o por lo menos se le iba a abrir un poco más el panorama como para ver dónde estamos parados, porque la realidad es que estamos acá sin saber qué va a pasar y por ahí los que somos de afuera nos queremos volver a nuestra casa, más allá de que ahora está más complicado, pero bueno, quizá unos días atrás yo, si hubiese tomado la decisión, me volvía. Claro, porque a partir de la decisión que se tome, si es que se va a parar la liga definitivamente o si van a tener una continuidad a la brevedad, es la decisión tuya de quedarte en Brasil o de venir a la Argentina para estar con tus seres queridos, ¿no? Tal cual, porque más allá de que por ahí hay rumores acá de que algunos dicen que se va a suspender totalmente, otros están diciendo de que a mediados de junio, entonces, viste, es como que vos abarajás todos esos rumores y decís, puta, ¿qué hago acá? Pero la realidad es que son rumores, digamos. Hoy seguramente ya va a ser algo más concreto, más directo, y por ahí eso también me va a ayudar a ver qué voy a hacer yo, qué voy a hacer después, digamos. Entonces, bueno, nada, esperar a eso, a ver qué acontece con eso. ¿Vos estás solo en este momento? No, estoy acá con mi pareja, estamos acá con mi pareja, sí. Perdón, ¿estás con quién? Con mi pareja, estoy con mi novia acá. Ah, ok, no te había escuchado. Bueno, te va a saludar y te va a preguntar Santiago Ortega. Hola, Leo, querido, ¿cómo estás? Bueno, consultarte, ¿no? Porque me parece que hay un denominador común con esta emergencia sanitaria ya convertida en pandemia mundial, es de que se ha descuidado, ¿no? No se le ha tomado tanta atención, no se le ha prestado tanta atención, no se le ha dado tanta importancia en un principio al coronavirus. Desde tu visión, ¿cómo fue el caso de Brasil, donde estás hoy parando? Sí, mirá, Santi, ¿cómo va todo bien? Antes que nada, acá fue raro el tema, fue muy raro porque, bueno, hasta el día de hoy no se le está dando el valor que se le tiene que dar a todo el protocolo de cuidados, como sí se le dio en Argentina. Acá está todo muy raro, yo veo que anda mucha gente en la calle acá, digamos, no es vida normal, pero digamos, está llevando una vida relativamente normal, más allá de que mucha gente ya tiene sus cuidados, pero acá en Franca creo que no hay ningún caso, no se conoció ninguno que esté aislado, por lo menos hasta lo que yo pude hablar o averiguar ahí con los chicos y demás. No hay nada, ya sí, llegando a San Pablo, Minas Gerais hay muchos casos también, bueno, Río también, hay muchas muertes. Entonces, es como que los tomó muy por sorpresa, ¿no? No, ellos quizá no sabían que era algo tan importante. Bueno, de hecho, el presidente Jair también está diciendo de que de que hay, digamos, de que es una gripe muy, muy diminuta, que ya va a pasar y demás, y la verdad que a mí me llama la atención. Yo hablando con mi familia, me llama la atención con la tranquilidad que lo están tomando, porque Brasil es un país enorme y ya tiene muchos contagios y hasta muertes, y es como que está pasando como si nada, como si fuera eso que dice él, una gripe, y es algo mucho más importante. Y vos, en lo personal, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cuál es tu estado de ánimo ante esta situación? ¿Estás preocupado? ¿Estás intranquilo? ¿Estás tranquilo por el otro lado? ¿Por dónde pasa hoy tu estado de ánimo ante esta situación? Mira, yo estoy... En principio me favoreció, digamos, la situación, porque yo en el juego con Minas hace... Creo que fue el día 4, día 5 de marzo. Me lesioné ese partido, justo, bueno, voy a hacer una bandeja ahí, caí mal, me fisuré el radio, por lo cual yo me enteré a la semana recién, o a los 5 días que me había fisurado, porque no había sentido ningún ruido. De hecho, me hice una radiografía después del partido, no me salió nada. Entonces yo, bueno, volví a entrenar, paré 4 días, volví a entrenar, voy y me hago una tomografía, porque seguía con dolor, le dije ahí al kinesiólogo, y salió que había una pequeña fisura en el radio. Entonces digo, bueno, está, ahí se había empezado a barajar la posibilidad de que por ahí se la liga se parara, primero que se jugaran sin público, después que se parara, que pum, que pan. La cuestión es que decidieron que se pare, y dije, bueno, para mí un golazo, porque todos creían que no se iba a parar más de 15 días, 20 días, que podían llegar a hacer, no sé, 4 o 5 partidos como mucho para cada equipo. A nosotros nos quedaban 5 juegos para terminar la segunda fase, entonces yo digo, bueno, se paró la competencia, me favorece a mí el mes este que tengo con el inmovilizado el puño, digo, y está, vuelvo después para hacer la rehabilitación y ya jugar, y quizá con suerte no me pierdo ningún partido, solamente el partido como acá con Bauru, que fue ahí a los 2 días de la lesión, digamos, 3 días. Así que por ese lado a mí me vino bien, por el hecho este de que no me podía llegar a perder ningún partido, y me ayudaba con el tema de la recuperación de la lesión. Pero ahora es como que estoy en un momento, digamos, de incertidumbre, de saber qué va a pasar, porque, digamos, ya pasa a ser todo un segundo plano, lo deportivo, hasta mi lesión, te diría, también, es como que hay otras cosas más importantes por solucionar antes de que vuelva a arrancar la competencia. Así que yo sinceramente ahora estoy pensando qué va a pasar, por eso estoy tan pendiente a lo que van a decir hoy en la reunión esta. Claro, sin lugar a duda. Bueno, la última de mi parte, Leo, y repasando un poco tu temporada en Franca, tu primera temporada, bueno, lo más importante, el título de la Copa Super 8, ¿no?, amargando el Flamengo en Río, pero en lo personal, en cuanto a los números, los 21 puntos contra Paulistano, los 19 contra Universo y los 18 contra Mochi, ¿han sido tus actuaciones más importantes, los cuales te has sentido más cómodo? Sí, hubo varias actuaciones, por ahí esa, en cuanto a puntaje, pueden ser, sí, una que otra más también ahí que ahora no recuerdo, pero sí, la verdad que viene siendo un gran año, la verdad que pudimos ganar esos dos torneos de 3 que jugamos, que la Champions llegamos lejos, ganamos el Paulista, el Super 8 y la Champions llegamos ahí a cuartos. Y bueno, obviamente el presente que teníamos en NBB también era muy bueno y muy agitador. Estamos ahí segundo. Toca 2 juegos de Flamengo y nos tocaba jugar con ellos en Río. Todavía cerrar la segunda fase ahí con Botafogo y Río. Y Flamengo, perdón. Lo cual también dependíamos de que si ellos por ahí tenían algún traspié, poder alcanzarlo en el primer lugar. Pero bueno, estaba complicado. De todas formas, segundo en la competencia, de cara a los playoffs iba a ser muy bueno. Íbamos a tener casi todos la llave de playoff acá en casa, y eso obviamente, con lo que eso conlleva en realidad, porque la cara localía que tenemos siempre es muy buena, la gente es muy, muy fanática, y eso nos iba a dar una gran mano también, así que la verdad que haciendo un balance por ahí de todo el año, puedo decir que viene siendo un gran año, digo así porque estoy esperanzado de que todavía va a terminar, ¿no? pero la verdad que sí, que viene siendo un gran año para mí en lo personal y para el grupo también. Bueno, acá acaba de decirnos Gerardo Montenegro en la nota que le hicimos que la idea de la asociación de clubes es terminar el torneo, ¿no? Y esto de la suspensión de los Juegos Olímpicos ayudó un poco al calendario, ¿no? El hecho de no tener tan comprimido el tema de la selección con tantos jugadores que tienen que ver con la liga nuestra, si esto del coronavirus tiene un, digamos, un, si uno es optimista y va teniendo un tratamiento positivo, bueno, podría ser que se pueda terminar la competencia. Ojalá que se pueda, que se puedan terminar las competencias, porque va a estar bueno para todos los que laburamos, pero también quiere decir que también esta pandemia puede ser que esté un poco ya controlada. Leo, lo mejor para vos, lo mejor para tu pareja, bueno, ojalá que puedas estar con tus seres queridos, si es que se puede estar, si es que podés volverte a la Argentina, y si no, bueno, tener paciencia y seguir esperando. Sí, ella, la verdad que estamos con un sorteo grande, porque ella también quiere estar con su familia, ¿viste? Y está dependiendo de qué voy a hacer yo, de qué va a pasar y demás, y es feo estar así en esta situación, así que bueno, estamos tratando acá de llevarla, y nada, esperar a ver qué va a pasar hoy, y bueno, seguramente estaremos ahí en contacto con algunas novedades. Les mando un abrazo. Bueno, lo que necesite, estamos a tu disposición, Dale, un abrazo grande para todos ahí, cuídense. Ahí está, Leo Shatman, hablando con nosotros desde Brasil, ¿no? Un Leo Shatman que, bueno, primero tendrá que esperar él esta reunión importante que nos contaba entre los dirigentes de la Liga NBB.